Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien, ¿bien? Muy bien. Realmente muy bien. Vamos a decir bien. Algo del tema de Cristina, porque como es lógico, pero la verdad es que en el transcurrir de las horas y de tener información certera y clara, digo, sí, que es un golazo de información, de comunicación, el haber sido tan explícito y tan claro, lleva muchísima tranquilidad de haberla visto en ejercicio hoy, tan entera y dando las órdenes como... Hasta como, permitiéndose gestos de humor, ¿no? Y como sí, ordenando sí, la casa, como diciendo, a ver, acá me van a cuidar el claro, rancho, y cuidadito con que me saquen los pies del plato, que yo después cuando vuelvo quiero toda la casa ordenada, limpita y con la heladera como la dejé. Convengamos que ayer fue una sorpresa en el momento, un sacudoncito. Un sacudón, grande, un sacudón fuerte. No estamos hablando solo de la presidenta de la Argentina, estamos hablando de la figura con mayor apoyo popular, o sea que a Argentina no le sobran líderes de conductores. Primero, de ese nivel creo que no hay, digamos. Y esto es una tarea también para Cristina y para el gobierno ir formando a futuro, ¿eh? Porque yo creo que en eso se está, pero me pareció, como dice Nora, espléndido, me pareció muy buena la comunicación, porque después del sacudón vinieron informaciones muy tranquilizadoras. Muy precisas. No, y además muy tranquilizadoras. La forma misma en la que se presentó el tema, sin eufemismos, sí, con frases cortas y contundentes, sin dejar lugar a dudas. Claro, digo, es casi lo que se le exige a cualquier médico cuando tiene que informarle a uno, claro que sí, cómo es la situación, para que uno pueda tomar las decisiones del caso. Y que eso, más allá de que decís, perdón, ¿qué estás diciendo, Escochimarro? Que fue claro, lo primero. Claro, en el momento no lo querés creer. ¿Viste? No, pero es ese tipo de comunicaciones dadas de esa manera no dan lugar a las especulaciones posteriores, sí, que son infinitamente más nocivas, sí, sobre todo en alguien con el rango y la impronta que vos describís. Vos sabés que uno no podía dejar de pensar ante esa noticia en todas las hostilidades que tuvo que aguantar la presidenta en sus 4 años de gestión y la pérdida terrible el año pasado de Néstor Kirchner. Sin embargo, había un especialista, un oncólogo muy prestigioso que decía que no está aprobado para nada una relación estrecha en este tipo de problema con el estrés. O sea que no se sí, puede no, decir no, sí, sí, automáticamente no, esto no viene del estrés. No, no. En cada caso, decía, hay una historia médica particular que predispone para determinadas cosas en determinadas circunstancias, digamos, ¿no? Lo importante es que el pronóstico es bueno. O sea, ya está, ya el mal está, ya está. Ahora sí, hay que curarlo. Sí, y el pronóstico es altísimamente positivo. Así que nos quedamos más tranquilos después de ese sacudón. ¿Cómo estamos, Adriana? Muy bien, por suerte. Bueno, le contamos a los oyentes de Argentina Tiene Historia cómo pueden comunicarse con nosotros en la tarde de hoy. Nos pueden llamar al 4999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir, por supuesto, nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nuestro Facebook es Argentina Tiene Historia. Y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando a nuestro blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y hoy en Argentina Tiene Historia le vamos a contar historias que tienen mucho que ver con usted. A ver, Hernán Acosta, nuestro operador, que nos dice... Sorbo Alepo se nos manda para la soja, Mendieta. Y se vienen en Malión, don Inodoro. ¡Paren, ahí van nacidos! ¡Azúrenlos, don Inodoro! ¿No sientes nada al matar a un hombre? Si uso silenciador, no siento nada. Yo creo que la violencia es el personaje principal de nuestra época. ¡Ah! La principal causa de la violencia es que algunas personas le quieren quitar la comida a otras. ¿Hay alguien a quien no haya matado? Aquí. Butch. Gracias. Boogie, el aceitoso. Soy el botellero larguirucho que compra poco y paga mucho. El niño Isidoro. Aquella noche, la noche cuando mi vida siempre quedó hecha trizas, fue una noche de invierno no mucho más fría que esta. Estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Cómo por maldad, Susanita? Pero Mafalda, cuando nosotras seamos unas señoras, vamos a asociarnos a una fundación de ayuda al desvalido. Y vamos a organizar banquetes donde se comerá pavo, pollo y también lechón. Así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina, frijol, tortillas y chile. Y todas esas porquerías que comen ellos. El tema del día. En Argentina tiene historia. La historieta en la Argentina. De Paturuzú y Pelopincho y Cachirula y Don Fierro y Cara de Ángel, hasta las últimas versiones del Eternauta y los cómicos de los años 2000, pasando por los héroes de Hora Cero, por Hormiga Negra, por Mafalda, Clemente, Inodoro Pereira y el Loco Chávez, Argentina tiene una de las tradiciones de historieta más importantes del mundo y quizá la más importante de América Latina. ¿Cómo se metieron esos personajes en el alma de la gente? ¿Hasta qué punto expresan contenidos de nuestra cultura y nuestras formas de pensar? ¿Por qué ese Isidoro Cañones tiene que ver con los porteños de alguna época, por ejemplo? ¿Por qué la historieta tuvo una época de oro y en los años 90 llegó casi a desaparecer? Solo se publicaban los propios autores con su esfuerzo económico. ¿Cómo es la historieta en estos años 2000? Desapareció Argentina, pero apareció en Europa. Apareció en Europa. Porque se fueron todos a trabajar allá. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Trillo, Trillo, Mordillo, Altuna, Altuna, Quino mismo. Cantidad. El Negro, ¿no? Caloi, todo. Fontana Rosa decía que en el reparto internacional del trabajo, a Argentina le tocó el humor. Y los humoristas gráficos argentinos fueron y son con Mordillo, claro, también, que me quedó por ahí, muy, muy bien cotizados, están muy bien cotizados en Europa. Basta pensar, por ejemplo, en Mafalda Internacional. Sí. Mafalda es una de las historietas más traducidas en el mundo, a idiomas distintos, es un personaje que evidentemente dio con la clave de algo universal, ¿no? Aunque provenía de la clase media, como de una niña de esa clase media que fue ascendiendo en los años 60, el papá se pudo comprar, creo que el Citroën. El Citroën, sí, claro. Sí. Se sigue editando ahora en España, en forma de tira. Claro. Y en forma de libros en un montón de lados, ¿no? Y en Berlín, vos debes haber visto en los puestos de negocios de ventas de artesanías y de cosas, bolsitos con la cara de ella, lo mismo que en Roma. Claro, no lo podés creer realmente, ¿no? Y porque vos decís, bueno, está bien, expresa una manera de pensar, costumbres argentinas, pero que también capture una manera de pensar en el mundo. Bueno, eso relata a tu pueblo, a tu aldea y contarás universal. Y contarás el mundo. Claro. Es lo que pasó con Quino, ¿no? Sí, bueno, tenemos tanto para contar porque la historia es tan rica de la historieta en la Argentina y tenemos un guía para llevarnos en este viaje de conocimiento sobre el mundo de la historieta, que es una de las expresiones más fuertes de la cultura popular. Y ese guía es uno de los hombres que más saben sobre la historieta. Se llama Oscar Steinberg, es semiólogo. Vamos a ver si él llegó a la semiología por la historieta o llegó a la historieta por la semiología. Le vamos a preguntar porque está llegando ya, es nuestro invitado de hoy, para hablar, como les dije, de la historieta en la Argentina. La historia de la radio pasa por Nacional y la del país. Y la del país por Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. El virrey Ceballos fue el primer gobernante del virreinato del Río de la Plata. En su afán por organizar la incipiente metrópolis de Buenos Aires, impuso multas para quienes echaran basura en la calle. Además, puso los primeros límites de velocidad en las calles porteñas de la siguiente manera. Al que pasara del trote corto, la primera vez lo multaban con 10 pesos, la segunda, azotes y cárcel. Les dijimos que el tema de hoy es la historieta en la Argentina y les prometimos que vamos a hacer un viaje de conocimiento sobre la historieta con uno de los hombres que mejor conocen, que más en profundidad conocen el tema y que es el semiólogo Oscar Steinberg. Y Oscar Steinberg está con nosotros. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo estás? Gusto de estar con ustedes. Placer, ¿eh? Bueno, ahora el tema es si nos vas a desmentir. Nosotros presentamos el tema diciendo que Argentina tiene una de las tradiciones más ricas del mundo en materia de historieta y quizá la más importante de América Latina. ¿Nos desmentís o no? No. ¿Cómo voy a desmentir eso? No, es cierto, ¿no? Los argentinos como humoristas, como caricaturistas, digamos, como autores cómicos y como fabuladores. No es que eso sea lo único que anduvo por ahí, ¿no? Pero es así, y en el campo de la historieta, bueno, con éxitos de los dos lados, ¿no? Desde el lado de la historieta humorística y del lado del cómic. Del cómic. Y ahora, ¿por qué se dio eso? ¿Qué nos hizo tan aptos, o qué creó esas tradiciones tan valiosas en materia de historietistas? Estamos hablando de dibujantes y de autores de texto. Sí, guionistas y dibujantes. Claro. Porque en ambos campos, ¿no? Existió el fenómeno. Solo se puede conjeturar, ¿no? En relación con esto. Pero yo pienso que la Argentina es un país que siempre estuvo atento a lo que pasaba en el mundo. Y bueno, nos pasamos la vida pensando que Buenos Aires, como ciudad-puerto, tenía muchos defectos. Bueno, yo ya me estoy poniendo viejo, ¿no? Entonces había un tipo, un sociólogo francés que decía, y cuando se ponen viejos, puede ser que no sean más sabios, puede ser que no hayan ganado sabiduría, pero ganan en impunidad. Entonces pueden decir cualquier cosa. Bueno, entonces yo me aprovecho de eso ahora y digo que lo de Ciudad Puerto en una de esas tuvo rasgos positivos que nos vinieron bien. Ajá. ¿No? Nosotros, bueno, con los otros nos jorobábamos nosotros y jorobábamos a otros también. Pero los rasgos positivos tienen que ver con esa atención que hacía, digamos, al mundo, a la novedad, esa especie de mirada circularizante. Ajá. Estar alerta, leí, ¿no? ¿Eh? Estar alerta con respecto a lo que pasa. Porque estás en el puerto. Claro. Yo hace un tiempo leí un artículo de un psicoanalista japonés. Que decía, ¿hay psicoanalistas japoneses? Sí, Lacan se asombraba de que hubiera, porque decía, cuando le explicaron que en japonés tenías que esperar al final de la frase para saber el significado. Por la mitad de la frase todavía no tenías ninguno, porque termina de cerrarse de manera fuerte cuando llegas al punto. Entonces Lacan decía, ¿y cómo hay psicoanálisis ahí? Porque claro, si no te podés quedar por el medio, si no te podés perder, claro. Entonces no hay psicoanálisis. Sobre todo Lacan, que claro. La palabra hacía. No, si todos pueden cerrar la frase bien, estamos muertos. Claro, claro. Entonces no hay síntoma, no hay nada, ¿no? Entonces, y le decían, y lo que pasa es que hay por eso son tan corteses los japoneses. Como el otro, cuando hablaste, tiene que estar escuchando ahí con la boca abierta, porque si no, no entiende lo que decís. Claro. Entonces tenés que ser muy cortés, porque lo estás obligando a una atención excesiva. ¿Sí? Claro, aguantarse hasta que llegue el final. Claro. A mí me parece excelente, ¿eh? Sí. Está bien, es una costumbre, ¿no? Maravillosa eso de que la gente pueda llegar a completar el sentido, claro, antes de ponerse a opinar en el medio. Claro. Le tienen parece que fantástico. Permitir que llegue al punto. Me parece fantástico. Claro, amigo. Es una tarea absolutamente de paciencia. Fantástico. Sí. Por bueno, eso son como son. Ahora, igual, y entonces, pero él decía, y esto viene para la comparación con los argentinos, ¿no? Entonces, él decía que Sí, que de tanto estar entrenados para prestar atención, estuvieron siempre atendiendo a cualquier cosa, los japoneses. Ajá. No lo decía así, pero más o menos. Y entonces decía, la escritura la tomamos de los chinos, no sé qué cosas de la cultura y del arte culinario lo tomamos de los coreanos. Ajá. Los intelectuales japoneses están al tanto de todo lo que pasa en el último número de cada revista francesa. Claro. Entonces, decía, hay como una especie de entrenamiento para atender al otro. Y yo pensaba, bueno, ahora me vine a enterar. Los argentinos somos todos japoneses. Porque estamos entrenados. Siempre estamos atendiendo afuera, etcétera. Digamos que diferencia con Japón no tenemos ninguna en eso. En eso, en eso. ¿No es cierto? Y entonces yo creo que por eso los argentinos, toda la cuestión, por ejemplo, la historieta ahí es, está bien que había un tipo de historieta desde hace miles de años, narración dibujada, pero la historieta como la conocemos es un invento de fines del siglo XIX o principio del XX, la historieta moderna, ¿no? Y llega acá inmediatamente, digo, con caras y caretas. Llega acá inmediatamente, se adopta. Además, la cuestión, el entrenamiento que da eso de atender al conjunto de la cultura, el entrenamiento para la mezcla de lenguajes. Porque, después de todo, la historieta es una cosa rara. ¿Por qué tiene que ser algo que tenés que escribir y tenés que dibujar? Mirar, claro. Todo el tiempo. Porque novela ilustrada hubo siempre, pero bueno, una ilustración de vez en cuando. Con la historieta, no. Es como si uno tuviera que mirar y leer. Son dos narraciones paralelas. Sí. Ahora, ¿se pelean entre sí a veces esas dos narraciones? Sí, y se pelean entre sí. Y entonces, pues yo me acuerdo, cuando yo era chico, y bueno, la historieta, como todas las cosas del mundo y de la cultura, era una novedad. Y entonces yo me acuerdo, la cuestión de que de repente yo decía, ¿y este dibujo? ¿Y por qué habrán puesto este dibujo? ¿No? Ese globito. Claro, sí. ¿O por qué han puesto esa palabra? Sí. Digamos, es como que es para el que está dispuesto a bancarse la asociación y la mezcla entre lenguajes, ¿no? Que se le aparezcan cosas que no podía prever. ¿Vos pensás que el lenguaje tiene algo que ver con el lenguaje cinematográfico? Tiene que ver. Como, por ejemplo, yo asocio eso con lo que se llama el storyboard, que es una manera de ir indicando los distintos pasos de una película. Sí, pero es como si ese espectador, en el caso de la historieta, tuviera acceso a ese momento que en el cine es un momento secreto. Sí. No te muestran el guión. Cuando te muestran el backstage, está bien, son las cosas que se fueron haciendo en el momento en que había que interpretar el guión. Ajá. Pero no te pasan el guión para que lo leas. Claro. Entonces, ahora, Oscar, vos contás el nacimiento de la historieta. Es la misma época que el cine. Fin del siglo XIX. Eso es notable. ¿Por qué? ¿Habrá alguna otra razón para que nacieran juntos? Digo, dos campos de la imagen, ¿no? Sí. A mí me parece que todo lo que mostrara lo raro de la narración, lo nuevo, venía bien. Y entonces, narrar en imágenes, sea en un caso o en el otro, y la historieta es muy diferente del cine. Si no, no hubiera sobrevivido, el cine la habría matado, y no fue así. Claro, es verdad. Pero yo creo que eso, había autores que hablaban, por ejemplo, en el siglo XIX, por ejemplo, crece mucho la caricatura. Ya había caricaturas en la antigua Roma, y seguramente antes. Pero la manera como crece la caricatura en el siglo XIX, y que aparecen las escuelas de caricatura y después las escuelas de caricatura por correspondencia. Cuando yo era chico, en la revista Patoruzú, en todos lados salían los avisos. Salían los avisos, aprenda dibujo. Aprenda caricatura o historieta. Y bueno, había quien decía, Gombrich dijo que, y bueno, es la desacralización del siglo XIX. A ver qué pasa. Si narro de otra manera, si pongo otra cosa que no sea el lenguaje, ¿qué le pasa a la narración? ¿Qué de nuevo puede dar? Que hacía falta esa desacralización para que digamos, para la agricultura se permitiera eso, ¿no? Ajá, ajá. O sea, me tomo en joda además a personajes del poder, de la política. Efectivamente. La cuestión de la caricatura es cierto, en el siglo XIX es importantísima, y empieza a haber un tipo de historieta para chicos, ¿no? La de Moritz, las primeras historietas en Estados Unidos, los chicos hablan de una manera medio como si fueran inmigrantes alemanes. En realidad estaban copiando lo que había sido una famosa historieta Max und Moritz, ¿no? ¿De qué época? Para chicos, sí. Digamos, evidentemente era la modernidad en ese momento, ¿no? Ahora empieza... y hablaban de, por ejemplo, después, unos años después, cuando los diarios, empieza a haber diarios, La Razón siguió siendo así durante mucho tiempo, Clarín, O sea, la historieta otros. En Argentina, Oscar, está muy asociada al periodismo desde sus comienzos. Sí, está asociada al periodismo y de dos maneras, ¿no? Porque, por un lado, asociada al periodismo de diario, ¿no? Claro. Las tiras de diarios. Aunque en determinados días o en determinados suplementos podía aparecer una historieta con diseño de página, digamos, ¿no? Pero después también las revistas, ¿no? Eso llamarlo periodismo es un poco más raro, ¿no? Bueno, está bien, eran historietas por entrega, ¿no? Sí. Claro, claro. No, me refiero a que el soporte en el que aparecen es ese soporte periodístico. Es ese soporte gráfica, periodístico, sí. Y salvo las que son absolutamente de ficción, el anclaje que tienen en la realidad y la forma de relatar cuestiones. Una connotación periodística a Mafalda, por ejemplo. A Mafalda. Claro. Ninguna. Creo que el anclaje que tiene... Es del diario, sí. Claro. El anclaje que tiene la realidad y la forma de contártela es una crónica de época, pero también es una crónica cotidiana. Sí. Digo, sí. El hoy de lo que me está... Más allá del talento, de la trascendencia de que aquel cotidiano puede ser este cotidiano. Sí. Pero independientemente de eso, en aquel momento era una otra manera de leer como hoy puede ser... Salvando las distancias ideológicas que hoy son tan evidentes, hoy puede ser leer a Dani Paz o a Rudy y leer a Nick. En cada caso hay una lectura del hoy que es coyuntural y periodística en esas esos materiales. Sí. Y por ejemplo, si seguís interesadas, con los de Página 12... lo de Rep, que también, se sale de Orma, Miguel, claro. Que se sale, también estaba. Claro. Claro, sí. Claro. El juego con la historieta, bueno, con el cuadro, cuadros los de Millar Watt, que yo en la década del 20, en que un personaje le habla a otro que está en otro cuadro de la tira, no en el mismo. Claro, claro. Sí, claro. En el caso de Nick, por ejemplo, que utiliza el recurso que ustedes acaban de describir, de ir contando una historia a través de las diferentes maneras que tiene el formato del diario. Entonces está el chiste para el adulto, pero en la página de chicos, donde aparece nuevamente algún dibujo de Nick, sigue bajando línea coyuntural, periodística y política en ese minuto. No desaprovecha ningún espacio donde aparece su dibujo. Sí. Me vas a contar, Oscar, después, en la segunda parte del programa, porque ahora llegan las noticias de Radio Nacional, me vas a contar, Oscar Steinberg, sobre tus lecturas de Paturucito y otras lecturas de historietas de la infancia, ¿sí? Pero, ¿cómo no? Cuando volvemos, después de las noticias. Me acuerdo noticias. Más de eso que de otras cosas. Bueno, fantástico. Estamos hechos, entonces. Las noticias. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, Palos íntimo Catita y del célebre conductor Pepe Arián, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabe que hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes? Claro, Catita, pero mire que no me gustan las bromas de mal gusto, ¿eh? Oh, de mal gusto será usted, Pepe. Yo tengo tan buen gusto que a la salchicha con mayonesa le siento gusto a sushi, mire. Sushi querrá decir, ¿no? Bueno, lo que sea, Pepe. La cosa es que quiero contarle una broma que le hice a una vecina. Le dije que su señor esposo estaba, como quien dice, defunto. Pero que no se preocupara, que era toda una broma para el Día de los Inocentes. No, Catita, no es así. Porque si usted avisa que es una broma, pierde toda la gracia. No, Pepe, porque cuando le dije que era una broma, en ese momento le estaba haciendo el chiste. Porque era verdad que el marido se había pasado para el otro lado. Así que nos reímos un rato juntas y después nos fuimos a hacerle broma a toda la gente del barrio. Pero, Catita, usted no tiene límites. ¿Cómo va a hacer chistes con la muerte de una persona? ¡Ay, que la inocencia le valga, Pepe! ¿O se creyó todo lo que le dije? Usted está loca, Catita. Y bueno, Pepe, lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Oscar Steinberg, sobre la historieta en la Argentina. Prometimos que ibas a contar tus lecturas infantiles de Paturuzú. Digo porque además después Paturuzú va a tener que ver con tu trabajo de semiólogo. Sí, claro. A ver, ¿cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste? Muy pibito leyendo Paturuzú. Sí, sí, por supuesto. Libro de oro también. El libro de oro. Yo creo que si a mí y a muchos otros chicos, ¿no? Que habíamos adquirido rápido la costumbre, nos privaban del libro de oro Paturuzú para las fiestas. Claro. El libro de oro Paturuzú era tan importante como el pan dulce. Sí, cómo no. Y, ufa, Paturuzito, la sí, chacha. Paturuzito ya había que ser un poco más grande. Bueno, siendo un poco más grande igual leías el libro. Pero digamos que ya Paturuzito traía historieta seria. Historieta de aventuras. En cambio, Paturuzú era ese, bueno, ese menjunje que conocemos, pero con muchos chistes sueltos, ¿no? Había una cosa muy juguetona, muy imprevisible, que eran los chistes de Ferro. Ajá, claro. Ferro después hizo una gran historieta en Paturuzito, pero esa era cómica, que era Langostino. Ay, me encantaba. Sí. Un navegante a la deriva. Sí, con el barco. Con sí. Corina, que se llamaba. ¿Quién era el de Don Nicola? Perdón la digresión. Ah, sí, también. Ah, no. Ese es otro. Don Nicola. La barra de Don Nicola, ¿no? Sí. Pero no era del... No era, ¿no? No. No, pregunto, no sé si era. Ahora, ¿por qué después vos ya como semiólogo haces un análisis político de Paturuzú? Bueno, con el tiempo, claro, uno va cumpliendo años, ¿no? Después sabe que ineluctablemente. Y llegas a la escuela secundaria, empezás a leer otras cosas, después de algún tiempo empezás a leer libros que no son los de la escuela, etc. Y además, bueno, los temas ideológicos y políticos a mí se me aparecieron durante la escuela primaria, en mi casa eran socialistas. Entonces, la cuestión de Paturuzú, lo mismo que la revista Selecciones del Reader's Digest. Claro. Yo no veía que en los periódicos del Partido Socialista dijeran nada contra la revista Selecciones. Y la manera como trataba los temas políticos me parecía que la de Nuevas Bases, que era el periódico del Partido Socialista, y selecciones del Reader's Digest tenían la misma posición, la misma mirada cabeza. Liberal, claro. No, y yo decía, pero no puede ser, Juan B. Justo, Alfredo Palacio, ¿cómo puede ser? Y las misceláneas chiquititas, claro, de selecciones. Juan B. Justo se había muerto, Alfredo Palacio mucha bola no le debían dar, qué sé yo. Estaban Repetto, Americo Gioldi, etc. Pero la diferencia con selecciones era ínfima, o yo no la advertía, claro. Entonces, cuando estoy ya en la escuela secundaria o antes, ¿no? Y veo la cosa terriblemente conservadora de Patoruzzo. Sí, claro. El Indio Bueno. Claro, después en la escuela secundaria los chicos ya no leen Patoruzzo, entonces se olvida eso, ¿no? Pero después, cuando veo que la historieta es algo importantísimo que a todo el mundo lo está justamente interesando en la década del 60, por ejemplo, porque era esa cuestión de que en realidad toda la cultura se mezcla. El pop, claro. Nadie puede negar que ve literatura popular y que ve revistas de historieta. ¿Y por qué negar que en realidad te hicieron la cabeza lo mismo que los libros, no? Claro que sí. Y entonces empiezo con él. Cuando veo todo lo que tenía Patoruzzo para enojarse, pero también para apasionarse por la cantidad de material, tuve una idea que era, y bueno, yo me voy a echar. La gente elige oficio, ¿no? Bueno, yo me voy a dedicar toda la vida a estudiar Patoruzzo, ¿no? Si me mantienen más, por eso fenómeno. La Universidad Patoruzzo podía ser. Claro. A ver, si Dorfman pudo hacerse famoso con el Pato. Por eso. A ver, ¿qué Patoruzzo está el mundo? Una chapa, Oscar Steinberg, Patoruzzurólogo. Efectivamente, pero te digo así, ¿eh? Ah. Esa palabra, no sé, pero bueno. Entonces, dos veces no la puede decir de corrido. Decirlo. Claro. Entonces, bueno, escribí esto que tuvo dos versiones. La primera fue en la Bienal Mundial de la Historieta, que fue en el Instituto de Itela en el año 68. Uh-huh. Yo era alumno de Mazzotta y ahí colaborador. Y bueno, y entonces había pedido que cada uno si podía aportar a la exposición. Y yo escribí sobre algunos historietistas argentinos y extranjeros. Pero cuando agarré lo de Patoruzzo, digo, acá está la cosa. Y escribí un artículo más largo, más informado. Entonces lo agarra el otro, que era el otro director de la Bienal, que tenía que ver con, bueno, no importa. Pero la cuestión es que ve eso y dice, no, le dice a Mazzotta, no lo podemos publicar, eso no vamos a pelear con Dante Quinterno, yo trabajo con Dante Quinterno, dejate de embromar. Y no me lo publicaron, pero entonces Mazzotta me hizo dar el trabajo ese como conferencia, organizó una conferencia en el Instituto de Itela en que yo hablaba de Patoruzzo y leí el artículo. Dije, eso me hizo diplomar de historietólogo, porque inmediatamente interesó, me hicieron reportajes. Salieron a la revista, gente por la, claro, cabeza de Dante Quinterno. La primera vez que a alguien se le ocurría tomarse en serio a Patoruzzo y encima hablar, claro, en contra. Claro, Isidoro Cañones, el coronel Bueno. Un apellido, claro, importante en el mundo de... Además, llamándose Steinberg. Mucho en ese mundo. Sí, que después de un tiempo me había pedido un prólogo Calondi para un libro de dibujo de él. Y yo le decía, bueno, che, pero yo en parte voy a hablar en contra de lo que vos haces, porque no me gusta del todo. Entonces Calondi me dijo, y bueno, habla en contra, hacé lo que quería. Yo lo que quiero es poder poner ahí con un prólogo de Steinberg, pero escrito como si fuera la firma de Saúl Steinberg. Claro. Efectivamente, fue así, pero con la M, ¿no? Porque... Ahora, tu artículo, esa conferencia sobre Patoruzzo, sí, en la mirada política, sí, y crítica, marca la época en que se empieza a mirar la historieta como algo nada ingenuo, la misma época también donde un par de años después Dorfman y Matelar van a publicar el libro Para leer el Pato Donald, donde denuncian las manipulaciones ideológicas de Walt Disney con, sí, el Pato Donald, con su personaje. Sí. Con la familia esa extraña, sí, ahí, disfuncional. O sea, ahí vino, es el como asunto, un cartel que dice, sí, señores, la historieta no es nada ingenuo. Sí, claro. Es así. Claro. No, eso está bien. Decir que la historieta es algo tan serio desde el punto de vista cultural y con tantos efectos como cualquier otro texto, ¿no es cierto? Uh-huh. De narrativa, de historia, de filosofía, eso es cierto. Uh-huh. Eso está bien. Ajá. Es importante. Ahora, pensar que va a tener efectos tan directos y que todo lo que tiene la historieta tiene un contenido reaccionario que se inventó ahí, es demasiado. Digamos yo, para no quedar pegado, ¿no? Uno siempre. Entonces, bueno, yo una cosa que decía en Pator Usú, en la versión que quedó, lo que decía era que tiene grandes invenciones Pator Usú, como Upa. Upa es un personaje formidable, sí, que sí. Tiene todo el abismo de misterios y de sentidos del arte, ¿no? Bueno, toda historieta puede ser artística, pero en cada historieta hay elementos, ¿no?, que permiten ese pensamiento abierto que permite el arte. Y bueno, el personaje de Upa es así, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué es Upa? ¿No? Es un dibujo raro, un personaje bebé. Imposible. Sí. Claro, lo puedes pensar como exageración, pero ¿hasta qué punto, no? Los otros no. Y Mafalda, bueno, pero perdóname, sí. Y entonces lo que se criticaba de para leer el Pato Donald era que prácticamente lo que estaban diciendo era que el Pato Donald había sido inventado y producido como una estrategia política. Eso imperialista, es demasiado. Claro. Es pensar demasiado bien de Walt Disney. Y además, que bueno, por un lado era un dibujante que le gustaba hacer lo que hacía y por otro trataba de ganar guita. No creo. Era anticomunista. Que además era conservador, sí, seguramente. Se apoyó a acciones del FBI. Pero sí. No podía, nadie puede poner su posición política todo el tiempo en lo que hace. Nadie, ¿no? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, en ese libro se decía que, por ejemplo, incluso la cuestión de que tenía sobrinos en lugar de tener hijos. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Pero la cuestión esa de tener sobrinos en lugar de tener hijos está en la narrativa universal, en el folclore. La cuestión, esas familias, por un lado, esa posibilidad que había entonces por las familias extensas, y por el otro lado, el hecho de que siendo un tío se puede tener una relación más suelta y puede tener más defectos el tío, ser un tipo que se enoja fácil, ser un bruto, ser un estúpido, porque total es el tío, no es el padre. Claro, claro. ¿No? Como el tío patilludo, que tenía un montón de guita, acumulaba. Y el otro, ese, sí, otro tío más. entonces, era una simplificación, porque entonces habría que preguntar, Iván, ¿por qué a los chicos les gusta? Evidentemente a los chicos no les gusta porque sea reaccionario, debe ser por otra razón. Por otras cosas. Ahora, te hablo de Mafalda, también de los 60, cuando sí. Tu análisis va directo allá a profundizar en la historieta. ¿Por qué se universaliza un personaje como Mafalda? ¿Cómo lo entendés vos? Yo creo que, bueno, ahí hay humor en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Pues esas cosas, por ejemplo, Freud decía que para que haya humor tiene que haber como una retroacción de la frase, del chiste, de la parada cómica, que se vuelca sobre el mismo que lo dice. Si no, no hay humor. Puede haber chiste, puede haber comicidad. Humor hay prácticamente cuando alguien de alguna manera se burla de sí mismo. Entonces sí hay humor, y si no, no. No es humor, ¿no? Ajá. Qué sé yo, hay costumbre de llamar secciones humorísticas a todas las que se hacen. Vos cuando decís, los chistes de sí mismo no tienen humor, porque nunca se burlan. Los chistes de Key no tienen humor. ¿Y los de Nick no? No. ¿Por qué? Porque en los chistes de Key no hay una burla a una clase media. De la que uno pertenece. Muy amplia, y a la que Key no evidentemente pertenece. ¿Te das cuenta? Por la manera como habla, por la manera como representa. Sí. ¿No es cierto? Está hablando de su propio sector. Ajá. ¿No es cierto? Y ahí está poniendo la comicidad y el carácter payaso de muchos de los desempeños de ese tipo de gente a la cual él pertenece, entonces tiene humor. Y es un sujeto universal, al punto que se universaliza más fácilmente. Y cuando no se tiene humor, ¿cómo es? Contame. Y que en el caso de Nick, burlarse de gente, pero que de ninguna manera se pueda pensar que pertenece que él al pertenece, mismo sector. Está por encima de que eso. El individuo que dibuja o que habla. Se pone por arriba. Está por encima de lo que... Efectivamente. Como en el chiste, habitualmente. Freud decía en el libro sobre el chiste, claro, el chiste es algo en que se señala una... cualidad cómica, ridícula de algún personaje, que no es ni el que enuncia el chiste, ajá, ni el que lo oye o lo lee. Ajá. Es decir, es un tercero, burlarse de un tercero. Uh-huh. Eso es un chiste. Para que haya humor, de alguna manera te tenés que burlar de vos mismo. De vos mismo. O del sector al cual vos pertenecés. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Ajá. Eso... Bueno. En un cachito salimos del humor y vamos a hablar de la historieta seria porque se nos está escapando El Eternauta, claro, Hormiga Negra, toda otra línea que no tiene humor pero que tiene drama. Contenido. Y contenido y dibujo de una alta calidad también. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el semiólogo Oscar Steinberg, sobre la historieta en la Argentina. Argentina tiene historia y es de todos. Voces con historia. Voces con historia. Ha sido una composición. Cuando uno está travesiendo con el instrumento, con el violín, a veces la guitarra también, que sea un poquito para el gasto, pero travesiendo sale alguna música. Y bueno, se empieza a controlar si no se parece a otra, y entonces ya se arma la música. Sixto Palavecino, violinista y compositor. Seguimos conversando sobre la historieta en Argentina. Perdón que me ría de esta manera, pero nos salió el micrófono con mi carcajada, por eso te interrumpo. Y es que esta vez sí que vale la pena decir que lo que se dice fuera del micrófono está muy bueno. Ah, yo dije algo, bueno, me hago cargo de lo que dije. Le pregunté a Oscar Steinberg si el 80% de los historietistas son amargos. Porque yo, la mayoría de los que conozco, salvando casos como Rep, viste, son muy es como serios, los humoristas. O sombríos. Es como los humoristas, viste, que te también, digo, qué sé yo, yo que vengo de familia de humoristas, te puedo asegurar que si alguien les pedía que contaran un chiste fuera... Te ladran, te gruñen. Pague la entrada. Claro, ¿qué pasa? ¿No? Están trabajando, entonces no lo hagan trabajar en momento de relax. Así como a los músicos, no lo tenés que hacer tocar ahí en cualquier momento. Van sin guitarra. Van sin guitarra al cumpleaños. Bueno, prometimos hablar de la historieta seria. ¿Ese es el cómic? Sí, sí, el cómic quedó así. Sin esas denominaciones que son para distintos espacios, ¿no? Para la Argentina y algunos otros lugares de Latinoamérica se dice historieta. En España se decía TVO. ¿Por qué había una revista que se llamaba así, no? Claro. El Tidbit. El Titbits acá el Titbits era una revista que tenía cuentos, digamos, historias por episodios y tenía historietas también, pero no era únicamente historietas. Fantomas sí, era una historieta. Claro. ¿Qué introduce el Eternauta en la historia de la historieta argentina? A mí me parece que Oestergel en el Eternauta y en otras, ¿no? Él introduce una historieta novelada, ¿no? Con no sé si los personajes eran necesariamente más complejos psicológicamente que los personajes de las historietas anteriores de aventuras, pero aparecía esa reflexión que generalmente en las historietas volcadas a la acción no aparecía, y en el diálogo, ¿no? Por otra parte, también hay en las historietas de Oestergel una presencia del narrador importante. Había una que, bueno, no me acuerdo el título, pero había una... que no tuvo la extensión de las otras, en la que Estaba escrito, bueno, el narrador hablaba en segunda persona, es decir, aparecía abajo, ¿no? En esa parte del cuadro en el que habla el que narra, no los personajes, diciendo, esperabas tal cosa. Cuando llegaste no pudiste creerlo. Tal. Es decir, segunda, ni primera ni tercera, ni decir yo, ni tampoco decir fulano, cuando llegó le pasó tal cosa. No, así como manteniendo, como dirigiéndose, ¿no? Al personaje de la historieta. A mí me había llamado la atención, me acuerdo, una historieta de uno de los que estuvieron en el objetivismo francés, o bueno, al final del objetivismo francés, Michel Butor, La Modificación, que era una novela escrita en segunda persona. Ah. Usted ha tomado el tren en París, un tipo que toma el tren en París, toma un tren que va de París a una ciudad italiana, es un vendedor, que tiene que, un representante comercial, digamos, que tiene que hacer un negocio en Italia. Pero además tiene el propósito de separarse de su mujer allá, o de una mujer con la que está saliendo, y a lo largo del viaje, pero usted pensó que yo a lo largo del viaje va abandonando el proyecto y baja y todo es como siempre y no se separa nada. Claro, siempre en segunda persona. Claro, y siempre todo eso en segunda persona, que claro, era algo complejo, ¿no? Porque ese lío de esa torsión en el medio de la historia, ¿no? Esas cosas Oesterheld era capaz de meterlas en la historieta. Eso a mí me parece que no tenía precedentes, era un novelista. Y tuvo otra cosa, a mi entender, también, que fue que ambientó, que fue que pasó con lo Eternauta, lo ambientó en un lugar conocido para todos nosotros, en Buenos Aires. Ajá, sí. Algo que era la cancha de River, que nada menos. Por eso es un ícono, la cancha de River, dibujada por Solano, es un ícono. Por eso habla Varela, porque era la cancha de River. Seamos sinceros. Era un ícono para él. Era un ícono, por eso lo nombró, ¿no? Pero por eso pasa lo que pasa en la cancha de River. La eligió bien. Perdón. En la cancha de Boca no hubiera pasado lo que pasó. No, la cancha de Boca, todas alegrías. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Argentina Tiene Historia. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Estoy escuchando el programa de Alperín y la verdad que el tema está muy interesante, el tema de las historietas. A mí la historieta que más me llega, porque tengo una afinidad y un apego muy grande, es Mafalda. Mi viejo, cuando nació mi primer hijito, le regaló el libro gordo ese de Mafalda, el amarillo, completo, con las historietas completas de Mafalda. Hola, buenas tardes. Como ustedes, qué alivio después que se dio bien el diagnóstico y ya sabemos que el peligro, gracias a Dios, es mínimo en cuanto a Cristina, ¿no? Y por otro lado, con el tema de hoy, no se olviden de un grande histórico, de Paturuzú y Lindor Cobas. Chao. Soy María Eugenia Almagro. Yo quería saludar a los tres para las fiestas que vienen. Mandale un beso grande, que los quiero mucho porque de ustedes aprendí un montón en estos dos años. Y también quería mandar por la radio un beso grande a la presidenta y mucha fuerza. Y a todos los oyentes que escuchan también, les mando mucha felicidad. Sí, buenas tardes, Rolando de Florida, 584. Yo tengo una gran admiración por el Negro Fontana Rosa porque Inodoro Padilla no pudo llegar tan lejos como Mafalda. Porque Mafalda es como internacional y lo de Inodoro Pereira era más de cabotaje, era un gaucho criollo, pero el mérito de Negro Fontana Rosa, y Varela, estoy seguro que está de acuerdo con esto, tenía el mérito que por ahí cada cuadrito de una historieta, de una página, tenía un chascarrillo. Roxana Otranto dice en el muro de Facebook, buena tarde, qué buen invitado para este buen tema. También dice la crítica social y política, característica de la tira de humor gráfico, está presente en las series animadas como Los Simpson, como South Park, American Dad. Cambia el soporte, pero el espíritu es el mismo. Y Luis Alfredo Parisi comenta, las primeras historietas no usaban el típico globo donde encerraban el texto, se usaban unas especies de cintas que salían de la boca del personaje que tenían el texto tenían un nombre raro, ese que me cuesta retener, creo que se llamaban filocterias. Ajá. Esas cintitas que dice que salían de la boca de los personajes y no los globos. Y hay muchos saludos de muchos amigos que nos están escuchando, de Analia Soria, Marcos, Irene Vivalda también, que recuerda, bueno, a Mafalda, el Eternauta, dice unos valores. ¿Cómo olvidarnos, claro, del genio de Fontana Rosa en la historia de Argentina? Lo que pasa es que el tiempo se nos fue volando y nos quedaron Prat, Brescia, nos quedaron grandes de la historieta. Realmente, mundo, ¿no? Claro. Fontana Rosa, además que nos enseñó a aguantar un personaje como el... Inodoro. No, como Boogie. Boogie el Aceitoso, claro, ese gángster. Claro. Que es gángster todo el tiempo, ¿no? Esa, esa especie de fantasicología rigurosa, sí, ¿no? Del negro Fontana Rosa. Y bancárnoslo, ¿no? Seguirlo. Y bancárnoslo y seguir y no poder dejar. Oscar, lástima que se nos fue el tiempo porque decíamos con Nora, qué lástima que no pudimos hablar de la historieta erótica. La historieta erótica. Mil temas. Sí. Otro, te convocamos a una nueva visita en otra oportunidad. Nos va a encantar que nos acompañes hablando de un tema como el... Placer hablar con ustedes. Un placer, ¿eh? Oscar Steinberg hablando de la historieta en la Argentina. Nos vamos y les decimos que mañana en Argentina tiene historia. El tema es historia de las obras públicas en Argentina, de la época de los ferrocarriles a las autopistas de Cachatore, pasando por la época de Perón. Historia de las obras públicas en Argentina, mañana en Argentina tiene historia. Ahora, las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Adiós, mi muñeca de papel. Hoy que estoy viejo te destruyo. Y entre las llamas del hogar nuestra historieta quedará. Y tus cenizas llorarán. Ya nada queda entre los dos. Adiós, muñeca de